Testing. Okay, we're on. Voy a empezar un poco con inglés para el archivo. I'm talking today with Cristina González from Guatemala, and her daughter is here with us as well. ¿Cómo se llama? Helen Bartolo. Helen Bartolo. And we're in Georgetown on... Hold on. We're talking in Christina's apartment on March 20th, 1999, and this tape is being made for the Delmarva Folklife Project. Empezamos ahora. Que voy a empezar con la pregunta más fácil. ¿Dónde naciste y cuándo y cómo era el lugar donde usted era niña? Yo nací el 5 de febrero de 1976. Nací en un hospital nacional del pueblo del departamento de Guatemala. La verdad no lo sé. Muchas. ¿Y qué parte de Guatemala era? Es Cuilapa, Santa Rosa. ¿Y eso es en las montañas o por la costa? Es como tipo de costa. Ajá. Está cerca el mar. Ajá. ¿Semejante que Georgetown? Probable. Sí. Okay. ¿Y tu familia, tú eres la única hija o...? Tal vez soy la única hija, o sea, primera hija de mi mamá. Ella se separó con mi papá. Ajá. Cada quien hizo su vida. Mi papá está con otra mujer, mi mamá tiene otro esposo. Tengo 4 hermanos por el lado de mi mamá, 3 por el lado de mi papá. Ajá. Y hermanos no tengo. Uh-huh. Y luego mi mamá me dejó a mí de 40 días de haber nacido. Me dijo que mi abuela, ella se marchó por motivos que no lo sé por qué se marchó, me abandonó, y desde esa fecha me quedé con mi abuela. Uh-huh. A cual a mi abuela le digo ahora mi mamá. Uh-huh. Y luego cuando yo crecí, mi mamá me dio el estudio, gracias a Dios, mi abuela, que en ese tiempo mi abuela trabajaba mucho, vendía tortillas, como ella se vendía tortillas, vendía maíz, frijol, lo que la gente tenía necesidad de comprar. Mi mamá la tenía, mi papá lo cosechaba, mi abuelo y mi abuela. ¿Tu abuelo era campesino, tenía finca? Sí, mi abuelo tiene finca. Ajá. Mi abuelo tiene ganado. Mi abuelo se mantiene propiamente de sus cosas. Ajá. Sí. Mi mamá sí trata de... En aquel tiempo, hace como unos 15 años que ella no trabaja, se mantiene también de lo mismo. Ajá. Y entonces, desde que nosotros yo empecé a crecer con ella, porque ya todas sus hijas están grandes, cada quien hizo su vida y se fueron. Solita yo me quedé en casa. Y entonces, como me quedé solita, mi mamá a mí me ha dado el apoyo, el cariño para seguir adelante. Me dio la escuela, me dio, estudié mecanografía. Explica qué es eso. Mecanografía es estudiar a máquina, cómo escribir a máquina. Ajá, ok. Uh-huh. Okay. Entonces, ¿y eso era después de la escuela superior? No. ¿Es una carrera que puedes hacer? Es una clase que uno recibe cuando uno está estudiando. Uh-huh. Saqué el 6º grado, empecé a estudiar la secundaria. Uh-huh. Y al mismo tiempo, en una clase extra empecé a estudiar enfermería. Ah. Solo 6 meses de enfermería tengo. Ajá. Y saqué el primero, segundo básico. Ajá. Y en segundo básico me quedé por motivos de lo económico, porque es muy caro. Ah. Una persona que trabaja, que estudia la secundaria, es porque ya tiene un dinero. Son muchos gastos y a veces a mi abuela no le alcanzaba. Entonces, por eso yo dejé de estudiar, traté de trabajar. Porque algunas veces yo trabajaba y estudiaba para mantenerme yo sola. Y cuando pero, yo... ¿Trabajando de la máquina? Sí, en una oficinista, como una oficinista de 8 a 4 de la tarde. Y de 5 a 10 estaba en la escuela. ¿Y? Y luego después terminé esa etapa de trabajar, estudiar, pues me metí a seguir trabajando, ya solo era para trabajar, para mantenerme. Porque al mismo tiempo me casé, casi a los 15 años. Wow. Sí. ¿Y eso era común allá, casarse tan...? Normal, porque allá muchas... Es algo espantoso cuando una persona, una muchacha resulta embarazada a los 13 años, no tiene marido, o esposo, o novio, no pasa nada, no hay quien responda. Entonces sí es extraño, pero yo me casé. Me casé con las leyes, no por la iglesia. Al mismo tiempo, ¿y trabajaba y estudiaba? ¿Por cuánto tiempo iba de novia antes de casarse? Como un año. Ajá. Sí. Y entonces empecé a trabajar. Estaba casada, que estaba trabajando. Trabajé para la farmacia, que trabajé casi 4 años para la farmacia. Y ahí empecé a conocer mucha gente de distintos lugares, a relacionarme con la gente. Y cuando... Y cuando yo tenía tiempo, me ponía también a ayudar a los muchachos que hacían la recolecta para una buena obra, una buena causa, los fines de semana, trabajando para la comunidad. Siempre, siempre tratábamos de ayudar a los más pobres, que no tenían ni para comer, los que tienen muchos hijos. Como ya muchas parejas tienen 5, 6, 7, 8 hijos. ¿Y el lugar donde vivía? ¿Era un pueblo grande, una ciudad, un pueblo pequeño? Es un pueblo, tan grande, tiene sus los primeros auxilios, que tiene el hospital, tiene bancos, tiene centro de salud, escuelas, primarias, secundarias, kinder, todas separadas. Tiene también... juzgado, como aquí le llaman corte, tiene el, aquí ha de ser como una clínica privada, allá se llama ICS, allá todos los que trabajan para el Estado van a esa clínica privada, tiene, casi tiene todos sus primeros auxilios los tiene mi pueblo, gracias a Dios, con la ayuda de... pues del gobierno y de todos los que nos han ayudado por medio de los comités. ¿Y tú estabas participando en un comité? Sí, en un comité de las madres desamparadas. Trabajamos para ese comité, buscándoles ayudas, tratando de ayudarles, tratando de darle la educación a sus hijos. Hasta en una temporada enseñábamos a leer como un alfabetismo. Enseñamos a leer, como enseñamos para unas 300 personas. Era un fin de semana, fines de semana nos íbamos a las aldeas, o sea, a las aldeas del mismo pueblo, a buscar, o sea, a tratar de ayudar a la gente. Y siempre nos iba bien, gracias a Dios. ¿Y no experimentabas ninguna mal por tu participación? Claro que uno va a encontrar, siempre hay alguien que lo ataca, que dice, mire, lo que está haciendo ella no está bueno, siempre te van a insultar, pues allá se insulta uno al otro, hace su propia justicia. Si una vez trataron de asaltarme. Sí. ¿Por ir a alfabetizar? Ajá. Veníamos caminando, ya veníamos cerca del pueblo, cuando una vez se nos salieron 2 hombres, nos atacaron, y fue algo espantoso, porque nosotros no estábamos acostumbrados a que nos hicieran esas cosas. Claro que en Guatemala existe mucho el robo, uh-huh. el asalto, uh-huh. mucho, mucho, mucho, demasiado. Y luego yo miraba que todo lo que nosotros estábamos, porque era un grupo de puras muchachas, ayudar a las manos mayores que nosotros, era algo muy raro porque los que nos van a ayudar son personas grandes, ¿verdad? Normalmente, uh-huh. pero allá no, éramos puras muchachas. Qué uh-huh. bueno. Uh-huh. Yo hice un poco de eso en Nicaragua. ¿Ah, oh, sí? Sí. Sí. Pero enseñando a las niñas a dar clases a la gente adulta. Sí. Sí. Alfabetización. Sí. Sí. Y es solo una obra muy, muy buena. Cuando los padres tienen interés de aprender algo, ellos lo aprenden. Sí. Cuando el padre no tiene interés de nada, no va. Sí. Es como nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí aprendiendo inglés. Los padres que tenemos necesidad de aprender el inglés, aprendemos cuando uno no. Ajá, entonces estabas muy ocupada allí uh-huh. haciendo su trabajo y su trabajo voluntario. Uh-huh. ¿Y por qué motivo decidiste venir para acá? Porque en el motivo, como mucha gente que llega de aquí para allá, cuenta muchas cosas buenas. Uno decía, ¿por qué si ella puede, nosotros no? Uh-huh. ¿Por qué si ella pudo salir adelante, por qué nosotros no? Uh-huh. Y eso fue lo que nos animó a venir, ¿no? Porque claro que nunca vivimos una experiencia mala de los guerrilleros, nada de eso. Porque al contrario que el ejército, a nosotros nos apoyaba. Ajá. El ejército nunca, nunca nos hizo daño a nosotros. El ejército, cuando nosotros hablábamos con un oficial de la zona militar, para una ayuda carismática de la comunidad, ella nos ayudaba. Cuando nosotros teníamos la lista de las personas que estaban embarazadas, las personas que tenían muchos hijos, que teníamos que conseguir ropa, sábanas, cosas de cama, si nos pudieran cubrir, ellos nos lo daban. O sea, la zona militar en un tiempo ellos nos ayudaron bastante, bastante, bastante, porque para nosotros el ejército no es malo, uh-huh. al contrario, ellos nos han ayudado. Uh-huh. Por ayudas que ellos han conseguido en otras partes que sí los ha molestado de guerrilla, han conseguido ayuda de acá de Estados Unidos, ellos nos han dado esa ayuda también para las madres que estamos amparadas. Y toda, bueno, como allá no hay ley que existe aquí, que apoya a la mujer para la violencia doméstica, cada quien hace su justicia. Pues en eso allá no podemos meternos. Porque luego el día que una persona se mete, ese día la matan. Ese no es tu problema. ¿Y tú no tenías niños en esa etapa? Serían, bueno, tenías 19 años ya. Sí, ya tenía mi primer niña. Uh-huh. Tengo una niña, sí, ahorita tiene 5 años. Se quedó con mi abuela. Uh-huh. Ellos pues, me están ayudando como mi hija. Tal vez no en lo económico, pero sí me están ayudando en la forma como criarla. Uh-huh. Uh-huh. Lo bueno que ella nunca, bueno, mi abuela nunca le ha entendido que soy ella la mamá. Si yo soy tu abuela y la que está allá es tu mamá. Y ella a mí siempre me respeta que soy su mamá. Uh-huh. Aunque estoy tan lejos, aunque son niñas de distancia, ella siempre me sigue respetando como mamá. Uh-huh. Ajá, y entonces decidiste, ¿cuántos años tenías cuando decidiste venir acá? Tenía 19 años. 19 años. ¿Y cómo? Vine acá. ¿Cómo llegué acá? Uh-huh. Llegué, me vine en carro, no caminé. Yo no sufrí de inmigración, nunca encontré inmigración. ¿Pero veniste solo o veniste con ellos? Teníamos 5 personas. Ajá. ¿Conocidos tuyos? Sí, un ajá. tío, esposo de una tía y tres familias de ellas. ¿Y el esposo tuyo? Mi esposo, yo soy divorciada. Ajá. Entonces divorciaste y después te viniste para acá. Y el asunto, y... Con la cuchara se comió. ¿Y había el problema del abuso allá? Ah, ya, es, frecuentemente. Ajá. ¿Y por esa razón decidiste separarse de él? Oh, sí, por eso. Por problemas. Tal vez no lo conozco, con mi esposo. Por el abuso. Había muchas razones por qué nos separamos. Como por ejemplo, él, pues él nunca me pegó, pero abusaba en otro sentido. ¿Y tu abuela sabía que habían problemas? Sí. Cuando yo se lo comenté a mi abuela, me dijo, mira, es tu decisión. Si tú te deseas dejarte con él, déjate. Pero si tú estás consciente que lo vas a hacer. Y si no, es, mira lo que hace, porque yo no te mandé que me quitara. Pero sí me ayudaron en el sentido de que cuando yo tuve a mi hija, me quedé sola, porque ya tenía muchos problemas. Me divorcié teniendo 6 meses mi hija. 6 meses. Y hasta hoy no me vuelvo a casar. Yo pensé que otra persona me iba a ayudar ya estando acá en Estados Unidos. Porque el papá de mi hija lo quería mucho. Pero por circunstancias que no se pudo hacer, no pudimos realizar la vida. Decidí divorciarme y divorciándome tenía como unos 5 días de haber firmado la acta de divorcio cuando yo decidí venirme para acá. Ajá. Sí. Y entre aquí vine a encontrar una persona, pero eso es muy diferente. El cual ahora tengo muchos y demasiados problemas. Yo soy papá de mi hija. ¿Y cómo era cuando viniste acá? Bueno, pasaste por la frontera, ¿no? Sí. ¿Y no tenías problemas? No, nunca tuve problemas. ¿Y cómo llegaste aquí a Georgetown? Porque aquí vivía mi tía. Ellos tienen cada... Mi tía tiene 9 años, mi tía tiene 9 años de estar aquí. 9 años, mi... Un momento. ¿Tienes una tía que...? Tenía, porque ya se fue a North Carolina. Tiene como unos 5 meses que se fue. Ya me quedé sola, solo tenía una prima acá, que vive en Greensboro, que es ella, ya tiene su esposo, su hijo. Estamos muy distanciadas. Sí. Y cuéntame cómo era llegando aquí, todo es diferente. Oh, ¿cómo sí te sentiste? Me sentí muy libre. Muy libre de sentir mis decisiones y por ser libre me pasó lo que me pasó. Pienso por no obedecerle a mi tía, por no haber hecho lo que ella me decía. Es que vivía yo muy afuera de Georgetown. Cuando en ese tiempo, muy encerrada yo quería conocer, yo quería saber cómo era Estados Unidos y tratar de venirme acá al centro de Georgetown. Aquí conocí mucha gente, amigas, amigos, trabajaba para Magna, Selby, también, y yo vi que la vida es dura. Sentí también que no solo en mi casa, sentí lo duro, porque cuando yo me quedé aquí sin trabajo, mis tíos me abandonaron, me dejaron. Y ya tuve que buscar otras alternativas, yo como seguir para adelante. Conocí el papá de mi hija, vengo, me tropiezo otra vez. Sí, estoy embarazada de mi hija. Pues tengo mi hija y tuve problemas. Tal vez por ser muy diferentes en la cultura, ser muy diferentes en el... ¿Él es aquí? David. ¿Eh? ¿Él es aquí? ¿Él? ¿Va de mañana? Sí. Sí, pero no vive aquí en esta. Ajá. Ajá. Ajá. Y... Ayú. Y ayú. Entonces, ¿fuiste de vivir con los tíos? Buenos días, Leonardo. A vivir con él, ¿eso era? ¿Cómo? Como antes vivías con los tíos fuera de Georgetown y después cuando viniste para acá, juntaste con él. Ajá. Yo miraba que las cosas eran muy diferentes. Sentí la vida dura, claro que estaba mejor que en casa, tal vez no en el sentido, en la libertad de mí, que la pena en mi corazón llevaba a una hija, había dejado a mi hija, luego que a veces en partes no había yo cambiado, en parte sí, porque aquí todo es más libre, aquí todo tiene las ventajas y desventajas de estar acá. ¿Y cómo involucraste en la cosa del daycare y a la otra organización de Doña Rosa? Porque primero antes, cuando yo tenía problemas, cuando empecé a tener problemas con el papá de mi nena, con mi hermana Rosita, con una amiga conocí a mi hermana Rosita, yo no conocía a la gente así que ayudaba. Y luego, mi hermana Rosita me ayudó desde esa fecha, en el 96, aquí, no me acuerdo cuándo fue, en qué fecha me ayudó, pero sí, en el 96, ella me empezó a ayudar en todo sentido. Después, como yo quise también, mi papá de mi nena, sí, yo regresé con él. La primera, la segunda, la tercera vez ya no. Más sin embargo, más me siguió ayudando. En ese tiempo, parecía muchas veces también, igual que yo estoy ahora, sin trabajo, sin papeles. Tengo muchos problemas. Ahora no está trabajando. Yo estoy trabajando. Ajá. Tengo necesidad de trabajar. ¿Y no puede trabajar por el asunto de los papeles? Ajá. Y así fue cuando yo empecé a conocer a esa persona. Luego, hasta la hora, buscar otra persona que ayudaba a hermana Rosita a llevar la corte, pues, ayudarle. Hasta la fecha, pues, las cosas no han salido. No tan bien, pero sí. He salido adelante y ahora con el programa del daycare, el por hermana Rosita, también nos enteramos, ella nos ayudó a meter nuestros niños y desde que empezó el daycare no ha fallado nunca. Adiós, gracias. ¿Y qué haces, por ejemplo, con el daycare? ¿Qué es su papel? ¿Eres presidenta del grupo de las mamás? ¿O? De consejo político. El programa cual desempeñamos es el Policy Council, es sobre las decisiones que se toman en el daycare. Si entra una empleada nueva, tenemos que estar de acuerdo. Si votan a una empleada, tenemos que estar de acuerdo. Lo tenemos que discutir. Si necesitamos algo para la comunidad, tenemos que estar de acuerdo. Si la decisión, tomar decisiones que son válidas para la comunidad. Sí, por ejemplo, el lunes tenemos otra reunión sobre una de las empleadas que vamos a discutir, que parece que se la van a votar. Entonces, si nosotros estamos de acuerdo, la votan, y si no, no. Este comité está compuesto de 5 madres, porque ningún padre quiso compartir con nosotros. Nadie. Y 2 coordinadores de la comunidad, uno de ellos es Juan Pérez, otro es Gonzalo Martínez. Son los dos que han ayudado, y pues claro, la directora del daycare. Ajá, sí. Pues sí, me gusta estar en ese programa porque yo miro que sí es algo beneficioso para nosotros. Y no solo también, porque también podemos demostrar a los hombres que también nosotros las mujeres sí podemos. Ajá. Porque hay muchos padres que, tantos padres que hay en el daycare y nadie quiere ayudar. Nadie colabora. Hay algunos padres que yo conozco que no trabajan, no quieren colaborar, no quieren sentirse que también ellos son importantes en esta comunidad. Aquí todos somos importantes, pero cuando no desempeñas algo, no te toman importancia. Sí. ¿Y por qué razón piensas que ellos no tienen interés? Porque algunos, porque uno por la violencia, porque ellos siempre están, yo puedo, yo soy, yo tengo, yo soy el que mando. Es eso el primer problema. El segundo problema, porque la falta de voluntad. Cuando no hay voluntad, no hay nada que se pueda lograr. Y nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea por ayudarnos así, unas a las otras. ¿Y tú has estado involucrado en eso desde el principio? No, porque ese comité se acaba. Formaron uno el año pasado, pero a mí no me dijeron nada. Y este año, yo sí se formó, se volvió otra vez nuevamente. Ahora sí se están empezando a ver las cosas, porque había madres que casi no entienden en inglés. Hay madres que no entienden en inglés. Ajá. Yo por el momento estoy yendo a la escuela. ¿Y a dónde vas? Al Del Tec. ¿Del Tec? Ajá. ¿Y cómo están las clases ahí? Muy bien, me gustan. Estoy aprendiendo. También tenemos clases los martes también con de parte del daycare. Ajá. ¿De clases de inglés? Sí, nos dan. Solo las mamás. ¿Y hay muchas mamás que asisten? No, como 5, 6. Pero... ¿Y cuántas hay? ¿Como 18? Sí, más. Ah. Hay como 50 mamás. ¿En este daycare hay? ¡Wow! Uniendo al pequeño y el grande. Ah, los dos. Ajá, juntos, porque los dos forman un solo... organización. Sola organización. Ajá. Pero hay mamás que no leen bien en español. En comparación a las otras mamás que están aquí, tú eres una de las únicas que es originalmente de ese lugar, del Oriente. Sí, no hay nadie. No hay nadie. Ya que la prima se fue, no hay nadie. Y aquí en la comunidad tal vez pueden haber y no las conozco. Ajá. Pero que están involucradas en el daycare, no. Ajá. Y al llegar aquí, al principio, conociste a la gente por el trabajo que tenías. Exacto. Ajá. Y ahora haces conocidos por el daycare y la otra, las mujeres, el grupo de mujeres que tienes. Y así haces sus amistades. O sí. ¿Hay otras maneras de socializar o conocer a nueva...? Bueno, yo he estado conociendo gente del medio, pero por amigos que trabajan. Por ejemplo, tengo unos amigos que trabajan para la cocina, hacen panes grandes, he conocido gente de fuera. Mucha gente me conoce. Ya sí. Es una conocida. Ya, bastante. Ajá. Aunque algunos con buenas referencias, algunos con malas referencias, pero me conoce. Pero uno nunca va a ser perfecto a las 10 personas. Ajá. ¿Y por cuánto tiempo has estudiado el inglés? Voy los martes, los jueves. Ajá. El martes de 9 de la mañana a 12 y de 3 y media a 6 el martes y el jueves solo de 9 a 12. Ajá. ¿Y puedes decirnos algo en inglés? Como por ejemplo class is going. That's good. Very good. All right. Y conoces los otros estudiantes que tienes en las clases. Son como cinco en la clase del TEC. No, son más, pero son haitianos, son gente morena. Sí. Gente de diferentes lugares. Sí, y de diferentes colores. Interesante. Hindú. Sí. Haitianos. Italianos. Ajá. Hay también. Mexicanos, salvadoreños, la única de Guatemala soy yo. Lisa. Sí. La única de Guatemala soy yo, la que voy. Ahora los lunes, miércoles y viernes no he ido yo, porque no hay clase mayor, porque estoy en el nivel 2. Ajá. ¿Y qué quieres hacer? ¿Quieres trabajar, no? Quiero trabajar. Ajá. ¿En qué piensas trabajar? En lo que sea, ¿no? Necesito trabajar, necesito dinero. Tengo que pagar muchas cosas. Renta, billes, comida. Ajá. ¿Y por cuánto tiempo has estado sin trabajo? Oh, por ahorita tengo 2 meses de estar sin trabajo. Ajá. 3 meses. Desde enero me quedé sin trabajo. ¿Y cómo haces para buscar trabajo? Muchas veces con papeles prestados. Así estaba trabajando. Pero vas a las colleras. Sí. Ya he trabajado para la Perdu de Milford. Trabajé para Mountain, Thousands, Eastern Shore, Blasit. Pickles? Pickles. Ajá. ¿Y cómo? ¿Qué? Descríbame un poco cómo es el trabajo en el lo más básico se trata de limpiar, bueno, el departamento que trabajaba en polleras. En Moucher estoy trabajando para empacar. Uh-huh. Empacar el pollo que ya está listo para la tienda. Uh-huh. En Townsend y Perú de Milford trabajé para un departamento de visceración, que es donde se limpia el pollo. Uh-huh. Donde lo llevan a otro departamento. Sí. Que está listo para partir. Uh-huh. En piezas. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo encuentras ese tipo de trabajo? Porque hay compañías que nos han ayudado, que están trabajando con, porque saben que no son de nosotros los papeles, porque saben que tenemos necesidad de trabajar. Que ellos saben que nosotros los hispanos siempre, nunca nos hemos dejado en el trabajo, porque en la comparación de los morenos y los hispanos, siempre los hispanos nos llevamos en primer lugar en el trabajo. Ajá. Aquí y donde quiera. Ajá. Sí. Ajá. Ajá. Porque nosotros tenemos la eficiencia de hacer el trabajo. Nos sentimos competentes de hacer un trabajo en una pollera. Ajá. Ajá. ¿Y le gusta ese trabajo mejor que lo que hacías en Guatemala? No, claro que no. Ajá, entonces. Háblame de cómo decides quedarse aquí y por qué razón, por el dinero más. Sí, caro. Por el dinero, por la vida económica, porque en Guatemala todo es dinero, es muy caro. Es muy difícil tener un dinero que aquí nosotros por semana y allá no. Allá por cada 2 semanas o por cada mes le pagan a uno. Uh-huh. Uh-huh. Tienen un dinero y igual es que pagar biles. Uh-huh. Son las personas que no pagan biles, son aquellas personas que viven en el campo. Uh-huh. Son personas que no tienen luz, que no tienen agua potable, personas que no tienen casa por lo menos de blog. Uh-huh. Son personas que sufren de la pobreza. Uh-huh. Uh-huh. Ahora la persona que ya más o menos trata de alimentarse mejor, los que trabajan en el pueblo. Trata de defenderse. Y las personas que no tenemos muchos hijos. Porque eso de tener muchos hijos también nos lleva a la pobreza. ¿Y cómo siente su abuela teniéndote aquí? Pues ella dice que por el momento ella está bien. Porque por lo menos tiene la esperanza de que yo voy a mandar dinero. Uh-huh. una esperanza que yo, nosotros la vamos a ayudar, porque ya vino otra tía, pero ella no está aquí, está en New Jersey. Nosotros la vamos a ayudar para que ellos salgan adelante. Porque allá cada mes recibes un poco de dinero, no recibes mucho. A ver, tú mandas $200, es un dineral. No, si tratan de llevar la vida. Y la familia que tienes aquí dice que fueron a North Carolina. ¿Y por qué fueron allá? Porque dicen que hay mejor trabajo, porque hay más oportunidades que aquí. No sé si es verdad o mentira. Sí. Solamente conoces a Georgetown. Bueno, ¿y cómo caracterizarías a la comunidad aquí, que tienes aquí en Georgetown? Como tú, lo de que tú conoces, ¿no? Bueno, por ejemplo, la comunidad aquí nos ha ayudado mucho. Cosa que allá, la poca ayuda que consiguen es para mucha gente. Y en cambio aquí, pues la comunidad trata de ayudarnos unos a los otros. Pienso que estamos más unidos. La gente te ayuda. La gente, en cambio, en mi país no es así. Allá cada quien va a buscar por su lado. Dice quieta, Helen. Yo veo que hay mucha diferencia. Sí, dices antes que cuando llegaste aquí, pensaste, sentiste más libre. Sí. ¿Podríamos profundizar un poco más de eso? Muy libre, porque aquí te sientes libre porque tienes derecho a todo. Cambio en mi país, ¿no? En mi país, ¡mami! Si te sientes libre es porque en realidad ya eres mayor de edad, y aquí no. Allá, si te vas a sentir libre hasta que tengas 18 años. Y aquí no, aquí te sientes libre, es que depende de la edad que uno llegue acá. No hay quien te manda, no hay quien te grite, no hay quien te pegue, no hay quien te trate feo, no tienes miedo de los ladrones. No tienes miedo de los ladrones, no tienes miedo de que te vayan a usar. Que la mujer corre peligro donde quiera que ande. Allá no caminarás, aquí todo es el carro. Ajá. Sí. Y ¿qué quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Que te ponga los zapatos? Pues sí. Pues, libre. Bastante libre. Sí. Porque aquí cada quien gana su dinero, lo gasta como lo quiere, y allá no. Allá tienes que pensar cómo te vas a gastar ese dinero. Allá tienes que ver qué es lo que tanta necesidad tiene. Piensa si la mamá de uno tiene 6 hijos, tienes que compartir con tus 6 hermanos. Si tu mamá no trabaja por X motivo, te enfermas, estará amputada de una pierna, de un brazo, por algún defecto físico no pueda trabajar. El primer hijo es el que trabaja para sus demás hermanos, mientras que el papá le vale, se va a la calle, se va a conducir, olvida sus hijos. Olvida sus hijos, deja, prácticamente es un abandono. Y aquí no, porque si nos abandonan, mantener a tus hijos. Uh-huh. ¿Y el papá de ella de ayuda económicamente? Pues desde que se fue, tiene 8 meses, casi 9 meses que se fue. Voy a ir por la policía. De hasta apenas 2 semanas tiene que ver eso. Pues para decirle que solo $20 ha gastado mi hija en 2 semanas que le está aquí. Solo un paquete de papel que le compró. Entonces yo digo, con $20 no se va a mantener la nena. Y yo ya no le pido, porque cada vez que yo le pido, como que se no. Solo para evitar que nos estamos maltratando, discutiendo, ¿sabes? Volver a lo mismo. No. Ay, si quiere él que venga cuando le da la gana, si no, pues es un problema. Pero yo tengo la custodia de mi niño. ¿Y le importa si hablamos un poco de qué, concretamente, qué pasó con él? ¿O prefieres que no? No, está bien. Date quieta, Helen, por favor. Aquí. Ven acá, ven conmigo, niña. ¿Quieres comer? Ven conmigo. Lo que ha pasado aquí entre nosotros fue que no nos pudimos entender en el carácter, vivir conjunto con la familia de él. Ah, estaban viviendo con él. La familia me atacó, le hizo creer muchas cosas, ver cosas malas, cosas que yo no estaba haciendo. Yo trabajaba para una compañía de Mary Kay, vender productos cosméticos. Tenía que salir a la calle a vender, pagarme el dinero. Empezaron los celos, los maltratos. Empezó el maltrato. Para eso duró como un año y medio que pasaron las cosas. Pues no me dijo. Ya se enteró que estaba embarazada. Nos dejamos. Nos separamos. Después él me iba a ver cuándo estaba, estaba creciendo mi estómago. O sea, quiso sentirse responsable, pero no lo hacía. Uh-huh. Como debería de haber sido. Uh-huh. Entonces el problema es que ya estando separados, y seguía atacando. Empezamos donde llegó al punto donde que tuve la decisión de llamarme a la corte. Ya mi niña había nacido y yo me llegaba a comer, $20, $30 para la nena. Eso era que me da. Y él ganaba bien, $300, $400 semanales. Uh-huh. Y yo dije, no puede ser posible que eso me dé. Mientras que yo todo mi dinero gastándome la niña, pagar $60 en el take-care. Pagar pañales, pagar comida. Cuando el taller está cerrado, yo no tenía que pagar, yo no me iba. Y me reservé los sábados al baile, tomar. Y cada vez que tomaba, era segurito que me iba a pegar a mi renta. La última vez que entró por aquí, me llegó, destruyó la puerta, me pegó, me sacó sangre de mi cabeza, hasta que llamó a la policía y tuvo que ir yo. No fue por nuestro carácter. Papá. ¿Y cómo reacciona la gente cuando hay un problema? Ahí va. Cuando hay un problema así, que la mujer está, bueno, en peligro, los vecinos te ayudan. Llaman a la policía. Nadie me ayudó aquí. Nadie. No, nada. Sí vieron, oyeron lo que a mí me estaba sucediendo, pero nadie me tendió la mano en ese momento. Ni siquiera la llamó al policía mientras que me estaban atacando. O sea, prácticamente para ellos es normal que un hombre le pegue a una mujer. ¿No? En ese instante sí, de verdad, me disgustó mucho porque fue un sábado. 2 de junio, 2 a 3 de junio, a las 7 de la mañana cuando vine la última vez. Tenía 3 semanas de no hablar mi papá de mi hija, no me daba gasto, no me daba nada por problemas que él se golpeó la pierna, no trabajaba. Bueno, lo dejé, que no me ayudara, que él ya, pues, en mi tiempo, gracias a él estaba trabajando, me ayudó, mi trabajo, y luego me... era sábado. Luego, después de eso, vino enojado, tomado, no sé si... ¿A las 7 de la mañana? Sí, el día sábado, que era una boda que se iba a celebrar acá en la iglesia. Esa mañana me vino temprano, me pegó, me maltrató, me humilló, me hizo lo que quiso. Me sacó sangre, cuando me vi la sangre en la cara, y dije, si yo te perdono, casi a punto estuviste de matarme cuando yo estaba operada de mi nena, si me hubiera hecho.